Estoy, mi enemigo es la multitud. Perezosa quietud, quien despierta mi mente, solo tú. Expected a trick like that from you. Nada es como ayer. Push. You can get this. Ask. Ex. Nada es como ayer. Y nadie te vio. Solo aquel cabrón que busca entre las mías la flor que vio el día que hasta ayer. No me acuerdo bien. He debido de creer. Engáñame otra vez. Ask.